galtzaile direnen ilusioa. Ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eroria. Memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets da historia. Amigos, amigas, ya sabéis, cuando oís esta sintonía es conocido, estáis llegando al territorio de la memoria. Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida, de la historia. Un espacio que, como sabéis también, es un lugar de resistencia contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Un lugar para pensar, para sentir, para retrotraernos a un pasado que está, parece muy lejano, pero que sin embargo nos tiende sus hilos hasta el hoy mismo. Sueño de la vida y de la historia. Un programa que podéis encontrar en las ondas de la 97 Irratia, la radio que sueña, los jueves de 9 a 10 horas de la noche, los viernes de 7 a 8 de la mañana y también los sábados de 10 a 11 de la mañana. Tenéis posibilidades de elección. Con el color de sus nacimientos. Y aquí, en estos días del mes de mayo, hallábamos un nuevo programa de la memoria. Maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Los argentinos pudieron oír tal día como el 24 de marzo de 1976. Es el primer comunicado de la Junta Militar que en aquellos momentos, pues por la violencia, se instalaba en Argentina. El comunicado era Jorge Rafael Videla el que lo leía, y con él daba la orden de salida a toda una inmensa estrategia de represión sobre una buena parte del pueblo argentino, aquella parte del pueblo argentino que estaba organizada y que en los últimos años había intentado llevar a cabo una transformación importante, social, política, económica, en el país. Con ese golpe cercenaban de raíz todos esos intentos y volvían a la Argentina a ser terreno de exclusivo dominio de la oligarquía y de los poderosos. Uno de los hechos que marcaría también, junto con otros, ese recorrido sangriento, ese recorrido cuyo resultado final sería más de 30.000 desaparecidos, quizás es la cifra que más llama la atención y que nos golpea con fuerza cada vez que la oímos, uno de aquellos hechos fue el que aconteció el 16 de septiembre de 1976, es decir, unos meses después de ese golpe militar, y ese 16 de septiembre de 1976 quedaría marcado a sangre y fuego en una ciudad como La Plata, cuando se puso en marcha el secuestro y la desaparición de unas decenas de gente joven, de estudiantes, de personas entre 13 y 19 años, en aquello que se conoció como la noche de los lápices. Aquí en la memoria tenemos el placer, el orgullo también, hay que decirlo, de contar hoy con un testimonio de aquellos hechos de primera mano, decimos de primera mano porque tenemos con nosotros a Pablo Díaz, que fue uno de aquellos jóvenes secuestrados y fue de un grupo de siete que quizás fueron los que de alguna manera fueron elegidos para escenificar ese escarmiento que luego nos contará Pablo, el único que sobrevivió de aquella barbaridad. Pablo, un placer, como decía, y un orgullo tenerte aquí con nosotros en la memoria en la 97 Irratia. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es agradable la posibilidad de charlar desde el punto de vista de la memoria y del nunca más, ¿no? Bueno, pues supongo que lo habrás contado cientos, miles de veces. Estás aquí en Euskal Herria ahora, invitado por el Ayuntamiento de Gernika y la organización de los eventos de ese otro aniversario que nosotros recordamos también como una marca de sangre, el bombardeo el 26 de abril de 1937 de Gernika por la aviación alemana, la aviación nazi, la Legión Cóndor y los italianos aliados del ejército que entonces se levantó en armas contra la Segunda Guerra República. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿cómo ha sido la invitación? Bueno, la invitación se produce por un llamado que recibo a mi celular del alcalde de Gernika, en el cual me sorprende, y cuando le pregunto de dónde me conocía, por así decirlo, él me habla de dos películas comerciales significativas. Uno, La noche de los lápices, que tuvo una instancia de repercusión en todo el mundo, que es como se conoce el secuestro sistemático de estudiantes secundarios y la separación, tú lo has dicho, de siete chicos para la desaparición eterna, el traslado final, como se le decía, y la otra película comercial como Argentina 1985, muy reciente, en el cual también soy parte a través del testimonio. Que se ve, que se escucha a través del juicio a la Junta de Comandantes. Desde la experiencia de la que tuve a nivel de secuestro y por haber pasado más de 100 días en un campo de concentración clandestino, por supuesto en Argentina, y luego de 5 años detenido, yo fui secuestrado a los 17 años, bueno, tuve la cuando salí y vino el advenimiento de la democracia luego del frustrado Malvinas, de la guerra de Malvinas, por parte de la dictadura en Argentina, me presenté para ser parte de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, de la CONADEP, y luego ya con un marcado en principio de declarar en el juicio a la Junta de Comandantes. Indudablemente esos dos esas instancias han hecho que bueno, sea conocido. Además, lo que sorprendió fue la persecución a estudiantes secundarios, ¿no?, de enseñanza media. Hay chicos desaparecidos de 15 años como Francisco López Montanero, de 16 años como Claudia Falcone. Entonces ese hecho en sí mismo de tratar de que, como nosotros, la ciudad de La Plata es una ciudad característica de jóvenes, como para que tengan una referencia, y si Claudia tenía 16 años, bueno, sus 3 años de vida en cómo fueron. Indudablemente, esos 3 años tuvo que ver el tema de la conformación de centro estudiantes, que nosotros lo vivíamos a través, en la ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, que es una de las universidades más grandes en ese momento de Argentina. Ahí venían de todas las latitudes territoriales a estudiar y tenían en la conformación de las facultades centro de estudiantes. Nosotros los imitamos desde nuestra adolescencia para esos centros de estudiantes y que tuvo un hecho muy significativo porque al margen de poder ir a la ciudad de La Plata tenía una periferia muy marcada de migración del campesinado de países regionales, Bolivia, Perú, Paraguay, en que no sabían leer y escribir los adultos, los padres de algunos chicos que conformaban con nosotros estar en establecimientos de colegios. Fuimos a dar apoyo escolar para que sepan leer y escribir. Entonces, mucho surgió la sensibilidad social, al margen de que yo siempre quiero poner el antecedente que el adolescente es puro amor, digamos, a través de sus besos públicos en la calle, en los colegios, esa energía adolescente por la seducción del amor está muy presente. Yo siempre digo que es difícil ver a adultos que no se besan como en la adolescencia. Y bueno, esto para traerlo en foto, ¿no?, en escenario. Y nosotros cuando íbamos a esos barrios, en villamiserias o favelas, nos dio la intención de la... se nos presentó la vergüenza a la pobreza, muy marcado. Y en el año 1975, antes del golpe, en una crisis económica muy profunda de la Argentina, salimos a tratar de que muchos compañeros y compañeras no abandonen la escuela a través del costo que significaba el tema del transporte, de comprar ropa, manuales, libros, lapiceras, fotocopias, y ahí iniciamos la pelea por el movimiento del boleto estudiantil secundario gratuito. Bueno, fue una pelea de mucho liderazgo. 19 escuelas en el ámbito de la ciudad de La Plata estuvieron conformadas a través de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y movilizamos cerca de 10.000 estudiantes en la calle para lograr ese objetivo, que logramos. Pero muy rápidamente vino el golpe de Estado en 1976, digamos. Esto lo pudimos hacer en noviembre de 1975, vinieron las vacaciones, diciembre, enero y febrero, y muy rápidamente vino el golpe. ¿Qué fue el golpe de Estado en la ciudad de La Plata? Yo siempre lo digo como para que tengan esa foto. Primero se prohibieron los centros de estudiantes como mecanismo organizativo y de síntesis del adolescente en las escuelas. Se prohibieron, se cerraron. Luego se prohibieron los recitales de música como encuentro grupal de jóvenes o adolescentes, como lo que puede suceder hoy a través de los recitales en que se hacen en todas partes. Bueno, no había un arena, como digo yo, estaba totalmente prohibido. Y no se podía caminar más de 3 adolescentes por la calle en la ciudad de La Plata. Eso nos significó a nosotros la instancia de no entender el golpe de Estado y salir como una serie de resistencia, porque en realidad pintábamos en el baño de nuestras escuelas, fuera la dictadura militar y reapertura de los centros estudiantes. Esa era nuestra propia realidad, y la posibilidad de, en la sensibilidad social y el amor que teníamos, tratar de volver a dar apoyo escolar a aquellos que no sabían leer y escribir en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata. Hay una ficha muy interesante del ejército argentino cuando se decide el secuestro sistemático de estudiantes secundarios que dice, por ejemplo, la de María Claudia Falcone, dice sus años 16, dice que su peligrosidad era mínima, pero en la observación dice pensamiento crítico, capacidad organizativa. Eso significaba que si nos secuestraban individualmente a los que habíamos ejercido la presidencia de centro de estudiantes, por así decirlo, iba a desaparecer esa resistencia en los colegios. En el mismo planteo se decía que nosotros podíamos ser potenciales subversivos o lo que se podía llegar a conocer potenciales adultos de resistencia o supuestos guerrilleros sin armas, pero dando esa calificación. Porque si terminábamos la escuela con ese pensamiento en solidario, lo íbamos a trasladar a sectores más adultos como el barrio, la universidad y el trabajo. increíbles. Yo sé que lo que le estoy diciendo, hasta el día de hoy, después de 40 y pico de años, también me sorprendo, porque nunca lo pensé a los 17 años ser ese peligroso hombre que determinaba en que lo podía ser hoy, por ejemplo. Ese peligroso hombre futuro. Hombre futuro, exacto. Por la sensibilidad social, por el amor y por la pelea que habíamos tenido con respecto a lograr el boleto estudiantil secundario. Hay que ponerse en que hoy el boleto estudiantil secundario logrado en el año 75 lo usan más de 5 millones de adolescentes en la Argentina y más de 3 millones de universitarios. Como para que tengan una idea, que su vigencia, llegada a la democracia, volvió a implementar en la Argentina. Bueno, hoy es orgullo del movimiento estudiantil secundario. Se tiene ese orgullo en la adolescencia de haber sido maduro en la posibilidad de conseguir un derecho social, hasta gremial, del adolescente. Bueno, y después en el tema de ser testigo, el campo de concentración donde nos llevaron y por los cuales estuvimos 100 días, es porque desde la adolescencia ese campo de concentración también estaba constituido por mujeres que estaban en situación de parto, por mujeres embarazadas. Nos pusieron al cuidado de esas mujeres y nosotros en el calabozo, cuando tenían la realidad del parto a través de lo que no sabíamos que eran contracciones y todas esas cosas, teníamos que golpear la puerta del calabozo para que las vengan a buscar, porque ahí estaba en ese pozo una maternidad clandestina. Y nosotros escuchábamos el nacimiento de los llantos de bebé, que son los nietos que buscan las abuelas de Plaza de Mayo hoy porque eran vendidos o dados en adopción, como botín de guerra, terrible. Yo tengo imágenes de haber cuidado a una embarazada que me pusieron en el calabozo a mi cuidado, en algunos juicios yo tengo que dar el testimonio del contexto de las embarazadas y habían surgido en algún momento, por ejemplo en un juicio en Italia contra el responsable del campo de clandestino, en cómo sabíamos nosotros que en esas situaciones de abandono, de hambre, de desnudez, etcétera, tenían en su interior al hijo vivo. Entonces yo le decía y conté que en Gabriela Cariquirborde, que era con la mujer que yo estuve, me hacía poner el oído en su panza y yo escuchaba los latidos, o sea que estaban vivos. Pero bueno, todas esas situaciones, además que hemos pasado torturas, hemos pasado violaciones, hemos pasado muerte, porque mis compañeros, de los que pueden llegar a ver en la película de La Noche de los Lápices, no aparecieron. Yo fui el único que los padres pudieron lograr el salvoconducto a último momento. Si quieres lo digo, ¿cuál fue el motivo? Bueno, mis padres, muy católicos, tuvieron la posibilidad de charlar con el arzobispo de la ciudad de La Plata, que a su vez era confesionario del general y del coronel que estaban interviniendo la policía de la provincia. El arzobispo llama a mi padre muy conocido, y le dice que un coronel lo iba a escuchar en tal lado, pero que entre a oscuras a esa casa. Bueno, mi padre fue, indudablemente, sin comunicarle a mi madre, porque si no mi madre hubiera ido a hacer lío como él dice. Y mi padre logró el salvoconducto. Mi madre contó que faltaron bienes de patrimoniales de nuestra familia, en caseríos, en departamentos que teníamos, que mi padre cedió al coronel como un secuestro extorsivo, pero logró mi salvoconducto, pero fui a una cárcel para otra cosa que nunca entendí, una recuperación ideológica, decían. Yo tenía que sacarme de encima el tema de la sensibilidad social, de la libertad colectiva, que quiere decir que tratar de que todos lleguemos a ser felices. Bueno, esos sentimientos de sensibilidad y que no hable nunca con respecto a lo que me había pasado. Bueno, eso fue imposible porque cuando tengan la oportunidad de ver la historia de La Noche de los Lápices, verán que yo hago un juramento cuando me separan de mis compañeros y compañeras, porque Claudia me pide a los gritos que no la olvide, que todos los 31 de diciembre brinde por ellos. Y el juramento que yo hago sobre las rejas, agarrado cuando me están sacando, de que ellos iban a salir. Bueno, no pudieron. Entonces siempre busqué la forma de que pudieran salir y encontré la posibilidad de la denuncia, de contar la historia, de mostrar a través de las películas, comerciales indudablemente, el tema de la propia experiencia de lo que pasamos. Con éxito, indudablemente. En la Argentina, si hay algo legalizado en sí mismo con respecto a lo vivido en la dictadura militar, es la historia de La Noche de los Lápices. Hay una síntesis en que yo siempre declaro y digo, yo me enamoré de Claudia, de que ella tenía 16 años, en un campo de concentración. Y siempre me preguntan si es posible enamorarse en un campo de concentración. Sí, claro, cuando las víctimas tienen la posibilidad de hablar, necesitan abrigos mutuos. Digo a mí, abrigos mutuos en el hecho de poder saber que el otro está ahí. Cuando Claudia me decía, separados por una pared de 10 centímetros de espalda a espalda con calabozos, y me decía, Pablo, ¿estás despierto? O yo le decía, Claudia, ¿estás despierta? Y hablábamos de la posibilidad de salir juntos, de estar juntos. Bueno, eso, porque a veces yo digo, vean La Noche de los Lápices como una historia de amor. ¿Y es posible? Sí, claro que es posible, en la medida de que seamos buenas personas, de que todos tengamos sueños, deseos, de que todos tengamos magia. Yo creo mucho en el ser humano, en la posibilidad que tiene de poder tener las emociones de la risa y el llanto. Y a mí lo que me quedó en sí mismo es, si hay algo que me quedó como aprendizaje, es la angustia sobre la violencia y el odio. Porque yo digo, yo tengo en mi alma ausencias, dolor de las ausencias de mis compañeros y mis compañeras desaparecidas, y tengo en mi cuerpo el dolor de las torturas. Y cuando esas dos cosas están en como experiencia, es extraño que tengamos el testimonio de vida, yo lo entiendo. Es extraño que tengamos la sonrisa aún de la de que todo puede ser posible en la construcción del nunca más. En la Argentina el nunca más se ve en la función de que no vuelvan a pasar esas cosas de guerra, de tortura, de violaciones. Es una construcción, el nunca más, sobre la verdad y el juicio, castigo a los culpables, ¿no? Sui Generis fue una banda argentina de rock formada principalmente por Charly García a los teclados, la guitarra acústica, la voz y las composiciones, y Nito Mestre, que iba con la flauta, la guitarra acústica y la voz. Esta banda está considerada como una de las más importantes de los orígenes del rock latinoamericano. Si bien a lo largo de su carrera la banda cotó con otros miembros, fue este dúo García Mestre el que quedó asociada al nombre del grupo, a Sui Generis. En su primera etapa, Sui Generis grabó 3 álbumes de estudio. El tercero y el primero han sido incluidos en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino según Rolling, según la prestigiosa revista Rolling Stone. Y 2 de los temas que aparecían en esos álbumes, El rasguña las piedras y otro titulado Canción para mi muerte, también han sido incluidas en esta prestigiosa revista entre las 100 canciones más destacadas del rock argentino. El dúo se separaría a finales del 75, pero sus canciones han quedado grabadas hasta hoy en la memoria musical de los jóvenes y de los adolescentes de entonces, entre los que se encontraban también, como no, los chicos y las chicas secuestradas durante la noche de los lápices. Razón esta por la que la canción Rasguña las piedras fue incorporada a la banda sonora de la película del mismo nombre. Pues bien, este es el tema que vamos a oír a continuación aquí con Pablo Díaz, sobreviviente de aquella triste, de aquella terrible noche de los lápices. Sui Generis y el tema Rasguña las piedras. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar, no es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de Thank you. cuando dices esto, estás hablando ahora de eso, del nunca más. Para ese nunca más es importante la memoria, es importante el testimonio y es importante el comprometerse con contar lo vivido, la batalla del relato, la denuncia. Y eso comenzaste a hacerlo en cuanto saliste de la cárcel. Sí, y además he tenido experiencias a nivel de relaciones con personas. Por ejemplo, cuando termino de hacer la película, La noche de los lápices, que está filmada en nuestras propias casas, que la ropa de la actriz que hace de Claudia es la ropa de Claudia 10 años después, sostenida por su madre en el ropero, como esperándola, a pesar de saber que ya no iba a aparecer. Pero una madre es un hecho espectacular de amor. Y la película fue comprada por Akira Kurosawa, un director de cine japonés, por ejemplo, que tuve la posibilidad de ir porque fui invitado por él. Y cuando yo daba una charla con él, yo trataba a los victimarios como monstruos o animales. Un tema que tenemos todos nosotros cuando vemos una instancia de mucho dolor o de horror o de violencia, ¿no? Y él me pidió que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Y lo pegué siempre a otra historia de alguien que me enseñó mucho, que fue Jack Fuchs, un sobreviviente de Auschwitz, que entró a los 17 años con todo el árbol genealógico y salió solo, en el que me dijo, Pablo, nuestro testimonio tiene que servir para el hombre potencialmente bueno. Todos llegamos a la conclusión que el ser humano es muy débil porque tiene la capacidad del mal. Puede mentir, robar, matar, violar, asesinar. Y entonces el testimonio que nosotros queremos referenciarnos, así sea sobreviviente de Auschwitz, así sea sobreviviente del Pozo de Banfield en Argentina, así sea los que vivieron torturas, horrores, generalmente es que no vuelva a pasar. Pero para que no vuelva a pasar también, tenemos la idea del juicio y castigo a los culpables. El tema es que sobre la disciplina de los valores del ser humano tiene que estar establecido que hay delitos que no se pueden cometer y repetir. Pero para eso está la enseñanza del juicio y castigo a los culpables. Como una instancia de que la repetición de eso va a estar en ese final de justicia con respecto a las víctimas. Entonces es muy importante en lo que nosotros establecemos, en lo que nosotros pedimos, en lo que nosotros rogamos, lo que nosotros... Es cierto que he pedido piedad a los victimarios, pero también pido piedad a la gente común, en el que entienda de que yo los quiero proteger, pero necesito que me protejan. En el ámbito de que no vuelva a pasar lo mismo. Yo necesito proteger a los adolescentes en su pensamiento crítico, en su capacidad colectiva, en su amor, en su capacidad organizativa, porque en definitiva en la dictadura también se suspendían los partidos políticos y todas las instituciones democráticas. Y si nos dicen que la democracia es participación y presente, bueno, entonces que nos permitan volcarnos hacia ella. Y eso es lo que decimos en el planteo, de que no protegernos, abrigarnos. Yo necesito que los adolescentes me protejan, porque es una de las condiciones necesarias para seguir sabiendo que lo que yo digo a nivel de vida tiene su protección. Y muchos adolescentes o gente me ha dicho, necesitamos que sigas protegiéndonos a través del testimonio y del juicio y castigo a los culpables. Para esa protección, Pablo, es importante que duda cabe, el testimonio, el tuyo y el de tantos que han venido testificando en los juicios contra la dictadura. Pero también es importante el acceso a la información, seguramente, sí, claro. El acceso a los archivos. ¿Siguen muchos de esos archivos cerrados en la Argentina manteniendo oculta información importante para saber por lo menos el destino de esos miles de desaparecidos? Sí, pero mira, desde el momento en que nos decidimos muy pocos, a hablar en el juicio de la Junta de Comandantes, a los generales y comandantes, a los máximos responsables, a la fecha hay 1.058 condenados de 273 sentencias. Y hay un proceso que todavía sigue en juicio sobre 508 responsables de violación, de muerte, de asesinato. Por supuesto que todavía falta el saber dónde están los desaparecidos, que son la búsqueda permanente de los familiares, ¿no? El dónde están no solamente ha interpelado a los responsables de esas desapariciones, sino también a los gobiernos democráticos, que son los que tienen que buscar la respuesta. Obvio que nunca nadie habló sobre cómo se los mató y dónde están los cuerpos, los restos. Esa es la búsqueda que se sigue teniendo. Yo siempre digo, acuérdense todos que tenemos por culto católico o culto, o por cultura, en tener la necesidad de un velatorio para la elaboración del duelo. ¿Qué es la elaboración del duelo? Cuando tenemos la instancia del velatorio, es la resignación y el adiós, de saber que nuestro ser querido, padre, madre, abuela, abuelo o hijo, de que no nos mira más, no nos besa más, no nos habla más. Y esa resignación trae sobre la posibilidad del adiós. Y también, podríamos decir anecdóticamente, en ese velatorio uno salda deudas. Le dice a la madre, ¿te acordás cuando pateé la puerta y me fui de casa? Bueno, perdóname. Entonces, tan cosas tan simples como esas, y no tener los restos, las madres, los familiares, no poder llevar flores que tenemos acostumbrado culturalmente. Hay padres que me han dicho, yo si supiera dónde están los restos de mi hija, iría a sentarme a hablar en el cementerio con ella. Y yo sé que es cierto. Entonces, digo, qué dolor la desaparición forzada de personas, qué tortura continua en el tiempo vive la familia. Entonces, creo que hay que saber la verdad, que hay que buscarlos, que hay que tratar de que hablen en los condenados sobre la instancia de dónde están, en función de la posibilidad de que la familia tenga calma, que no la va a tener nunca, pero de a poco soy un soñador de la calma para la familia, los hermanos. Me parece que ese es un legado que hay que buscar como sociedad, en esas respuestas. Pero bueno. Teresa Parodi es una cantautora argentina y es también una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina en las últimas décadas, ganadora, por ejemplo, en 1999, del Camín de Oro a la Trayectoria en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que es más o menos el buque insignia de los cantautores folclóricos argentinos. Además, también Teresa Parodi fue la primera ministra de Cultura de Argentina, ocupando ese cargo desde mayo del 2014 hasta el final de la presidencia de Cristina Kirchner, en diciembre de 2015. Entre sus canciones, imbuidas muchísimas de ellas de un profundo sentido de sensibilidad y de compromiso social, figura una titulada María Pilar, que fue grabada en 1984 en el álbum titulado El Purajey de Teresa Parodi. Este precioso tema cuenta con el plus, además, de haber sido interpretado y grabado también por el reconocido cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, que tenía una gran relación con Teresa. Cuentan que el 28 de octubre de 1988, Zitarrosa se presentó en el Club Oeste, ubicado en el barrio Caballito de Buenos Aires, donde ya se había presentado con anterioridad, y sería esta lo que sería su última actuación en Argentina. Entre los espectadores se encontraban el cineasta Pino Solanas, acompañado por ella, por Teresa Parodi, y en cierto momento, al solicitársele desde el público que cantase María Pilar, Alfredo Zitarrosa le pidió a Teresa que subiera al escenario para interpretarla juntas, dando lugar a uno de los momentos más emocionantes que la Argentina recuerda, tal y como lo ha contado en múltiples ocasiones. En esa ocasión en que Zitarrosa cantó en vivo este tema, lo presentó con estas palabras: "Ahora vamos a cantar una canción de una entrañable artista argentina, más propiamente correntina, que es como decir orientala, poeta, música y gran cantora, que se llama Teresa Parodi. Esta canción alude a un desaparecido, a uno cualquiera de los tantos que lamentamos y que lloramos diariamente. Esta canción se llama María Pilar". Eso fue lo que dijo Alfredo Zitarrosa. Teniendo en cuenta que Alfredo y Teresa no habían ensayado previamente la interpretación a dúo, pues esta resultó muy aceptable. Teresa, a quien Alfredo le cedió la iniciativa vocal, debió adaptarse a la tonalidad de la que siempre hacía gala el uruguayo, y siendo, bueno, teniendo un momento de gran simpatía del público al ver el esfuerzo y sobre todo la comunicación que se creó. La actuación, esta actuación mutua cantando, mejor dicho, dúo, este dúo múltiple cantando María Pilar, pues acabó con sostenidos aplausos y vítores de las personas que estaban allí. Bueno, pues esta canción especial y esta canción con esta historia que os hemos contado es la que vamos a oír a continuación. María Pilar, en la voz de Teresa Parodi. ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar: ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? Que jamás le pudiste hallar, si le buscaste sin descansar. Contarle de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el tesoro con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián, ay María Pilar. Sabías que algo le iba a pasar. Tan puro tu hombre, María Pilar. Tan preocupado por los demás. Seguí contando, María Pilar, los hombres justos te ayudarán. Ay, hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad. Y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Necesitaban abrigo y pan, ¿cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán, ay María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar. Hablas de la, o estamos hablando de los juicios a los militares, sí, a muchos de esos genocidas, y en esos juicios han salido condenas importantes de cárcel. Sí. Prácticamente todas esas condenas son atenuadas y es arresto domiciliario. ¿Qué os parece eso? Mal, porque ni siquiera tenemos sobre la base de haber hablado. A ver. El crimen de lesa humanidad es el crimen de los crímenes en el mundo. Y se le da arresto domiciliario por ahí algún condenado que no ha hablado, que no ha testimoniado, que no ha dicho cómo los mataron, dónde están. Y si es el crimen de los crímenes, yo siempre digo, claro, ¿qué verdad puede tener un delincuente común que roba una gallina para comer en la instancia de la pobreza? ¿Qué reconciliación tiene un chico que está detenido por haber sido pobre y por haber robado en cierta forma para sobrevivir? Porque todos sabemos que el ser humano, que la humanidad ha creado el sistema más perverso que pudo haber creado. Esto me lo dijo Francisco, lo voy a aclarar. La humanidad ha creado el sistema más perverso que pudo haber creado. Que para comer, que para vestirnos, que para tener remedios, que para tener recreación, se necesita un papel al cual le llamamos billete. Y el que no tiene la oportunidad de haber nacido en un hogar con herencia económica, con necesidades básicas cubiertas, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo sobrevive? Entonces, por ahí la instancia del robo, en la instancia de chicos pobres, que yo lo he vivido, yo he estado con ellos en cárceles, pero para ellos no hay reconciliación. Para ello no hay un poder político que los libere. No hay un poder judicial que les dé arresto domiciliario. ¿Cuál es la diferencia? Y en cambio todo eso lo tiene el genocida que no habló. Exacto. Entonces estamos en contra del arresto domiciliario porque no tenemos la verdad, porque no está el saber, porque no han hablado. Y al contrario, reivindican la violencia y el odio, reivindican volver a hacer lo mismo si es necesario. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿En qué nos hemos convertido dando un arresto domiciliario a ese victimario? Y Y esta contradicción es una contradicción humana, pero la tenemos que resolver desde el punto de vista de la sociedad. Y bueno, porque aparte la impunidad marca la incertidumbre en la sociedad. ¿Cómo rompemos el miedo temeroso de la calle, de lo que vuelva a ocurrir? ¿Charlamos para adentro, en secreto? Mira, si me preguntas qué he visto en Guernica, después de 86 años, yo no soy un provocador, pero así lo entienden cuando digo del juicio y castigo a los culpables, como instancia de no perdonar y de protegernos. Tal vez lo soy. Y en Guernica, por primera vez después de 86 años, el alcalde pide saber quiénes fueron los culpables, no solamente de las órdenes, sino también de los que dejaron soltar las bombas. He visto nietos de los que murieron en ese bombardeo, que hoy me dicen, hemos estado en secreto, pero necesitamos saber, los nietos, reconociendo que tal vez sobre algunos sobrevivientes el temor los hizo guardar el secreto de la justicia. Pero los nietos no tenemos temor. No tenemos temor, al contrario, nos pareció que la agachada de cabeza de los sobrevivientes tenía una razón de lo que sufrieron, de ver muertos en la calle. Entonces, siempre vamos a necesitar la verdad. Entonces queremos sacar, me dicen unos nietos, a nuestros abuelos, de ese secreto íntimo, miedoso, temeroso. Entonces, digo, esta contradicción, me dicen que después de 86 años está en debate en la calle. Bueno, lo viví. Entonces yo digo, a ver, sobre fotos que he visto de gente muerta en los escombros, ¿cuáles fueron sus historias de amor? Las tenemos que saber también. No tiene que ser secreto los restos entre los escombros. Tenemos que saber si se llamaba Ana, si se llamaba María, y qué amor ha tenido, o qué sueños o deseos ha tenido a lo largo de o corta vida. Bueno, entonces yo digo, yo lo viví esto en Guernica, y me dicen, Pablo, esto es por primera vez en 86 años. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pablo, vamos a tener que acabar la conversación, porque vamos a tener que terminar ya también con el programa. Ha sido un gusto, un placer. Seguramente no será esta la última vez que hablemos contigo, aunque sea cuando vuelvas a Argentina por teléfono en otro programa de La Memoria. Muy bien. Pero ha sido un honor, ha sido algo preciosa esta conversación. Y bueno, desde aquí invitar también a nuestras oyentes y a nuestros oyentes a ver esas dos películas, La Noche de los Lápices y Argentina 1985. Sí. A partir de ahí seguro que vais a entender mucho mejor todo lo que nos ha contado aquí en la 97, en La Memoria, sí, Pablo Díaz. Yo creo que es necesario interpelarnos e interpelar. Yo les pido perdón por lo que van a ver, porque sé que es muy fuerte, pero creo que es necesario constituirnos en la conciencia, la posibilidad del nunca más. pues en eso nos quedamos, Pablo, en luchar siempre contra esa impunidad y en luchar por ese nunca más en Argentina, aquí y en cualquier otra parte. Sí. Mil gracias de todo corazón, Pablo. Para terminar, Marcelo, el nunca más también es a la pobreza. Por supuesto que sí. La pobreza también produce a los genocidas. Sí. Gracias, Pablo. No, gracias. Rogelio Botanz Parra es un cantautor vasco nacido en Legazpi, en Guipúzcoa, el 22 de diciembre de 1956. Este hombre comienza su carrera musical allá por la década de los 70 del siglo XX, musicalizando poemas de Gabriel Aresti o de Miguel Hernández. Los recorridos de la vida le llevan a finales de esa década a Tenerife, a las Islas Canarias, donde se dedica a la enseñanza y donde participa también en distintos colectivos culturales. En 1985, Rogelio Botanz aparece en el disco Nueva Canción Canaria, en el que participaban, entre otros, por ejemplo, Pedro Guerra. Y bueno, poco después también con otro cantautor, Andrés Molina, y con este último, Pedro Guerra, formará el Grupo Taller Canario de Comunicación, en el que también tocará percusión y, bueno, recuperará alguno de los instrumentos tradicionales canarios. Tras la disolución de ese Taller Canario de Canción, iniciaría su andadura en solitario y compondría pues diferentes canciones. De Rogelio Botanz es especial una canción que vamos a poner aquí para terminar el programa de hoy, que dedica a la noche de los lápices. En esta canción, Rogelio Botanz pues habla de esto que nos ha contado Pablo Díaz, habla de ese brindis que quedaron conjurados para hacer cada 31 de diciembre en memoria de los que no están. Y nosotros desde aquí, desde la memoria, con esta canción de Rogelio Botanz, con la compañía de Pablo Díaz y con la canción de La noche de los lápices, levantamos también nuestra copa en honor de esos que recordamos aquí, de esas desaparecidas, de esos desaparecidos, miles de personas, de adolescentes, y sobre todo también de esos que tuvieron la mala suerte de compartir la noche de los lápices. Desde dentro los candados al horror, conocimos tu mirada en la mirada del que vio en tus ojos el latir de un corazón. Claudia, sabrás, no estás sola, no fue en vano tu silencio. Es verdad, de la mano de tu amigo nos llegó tu sed de amar y la linda contraseña de brindar. Hoy como ayer, con el último suspiro de otro año que se va, cada lágrima impotente bañaremos en champán y con la copa en alto un grito: ¿dónde están? Desde entonces saco punta la memoria, con creyones a colores te dibujo una canción que es un corazón con su flechita y Claudia y Pablo a cada lado para